papi, dame un abrazo. ¡Papi! En ocasiones me esperaste si nunca llegué. En ocasiones me llamaste si ni contesté. En ocasiones me buscaste si yo te ignoré. Excepto que te fui infiel en ocasiones. Papi, te amo. En ocasiones prometí cosas que luego olvidé. Cosas que tanto amé en la vida y las abandoné. No sé cómo ni cuándo, pero me aparté. Me extrañé en ocasiones. En tantas ocasiones me olvidé todas las cosas que sentía todos los días. Me recuerdo lo mucho que te reía. Te veía como una estrella en el camino oscuro. Y hasta el día de hoy no me arrepiento de nada. Te lo juro, me olvidé que los árboles se siembran con raíces. Y el deslice de un amor deja marcas y cicatrices. Ahora estoy solo, quiero que sepas por las noches oro. Pa' que Dios te cuide a ti, cuide a mi gran tesoro, mi hijo. Cuídame al nene por si un día me muero. Y dile todas las noches lo mucho que lo quiero. Y le explica, buena amiga, todas las cosas de la vida, del amor y del dolor que nos causó esta despedida. Solo me esperaste si nunca llegué. En ocasiones me llamaste si ni contesté. En ocasiones me buscaste si yo te ignoré. Siento que te fui fiel en ocasiones. En ocasiones prometí cosas que luego olvidé. Cosas que tanto en la vida y las abandoné. No sé cómo ni cuándo, pero me aparté. No me extrañé en ocasiones. Esta despedida puede ser temporera o permanente. Lo que sientes puede ser que muera y quieras nuevamente empezar desde un principio, como hicimos al comienzo. Por eso a veces te miro a los ojos y lo pienso, porque yo me crié con mi mamá y con mi papá. Y si en la ciudad no encuentro amor, yo creo que hasta corta edad ya yo aprendí que el amor de padre es algo tan gigante. Yo escalo montañas, voy y entrego todos mis diamantes por mirarte. Decirte, hijo, estoy contigo siempre. Y que los pactos de familia no se rompen ni se pierden, se disuelven. Es un camino que llamamos vida. Y la cosa del amor se deja al tiempo que decida. Cuídame al nene por si un día me muero. Y dile todas las noches lo mucho que lo quiero. Y le explica, buena amiga, todas las cosas de la vida, del amor y del dolor que nos causó esta despedida. Solo me esperaste si nunca llegué. En ocasiones me llamaste si ni contesté. En ocasiones me buscaste si yo te ignoré. Siento que te fui infiel en ocasiones. En ocasiones prometí cosas que luego olvidé. Cosas que tanto en la vida las abandoné, no sé cómo ni cuándo, pero me aparté, porque te extrañé en ocasiones. Mamá, vuelve. A veces dejamos ir cosas pequeñas.